internet, como lo estás haciendo seguramente en este momento, o nos podés tuitear. Tenemos un Twitter que es el Buscador Radio, tenemos un grupo de internet en Facebook, tenemos un montón de cosas, y lo que tenemos por sobre todas las cosas es mucha música. Y entre las cosas que vamos a presentar está este disco que se llama Guitar Haven, The Greatest Guitar Classic of All Time, un título un poquito, te fuiste un poquito o sea, tenés que tomar un poquito más de cosas que te hagan bajar un poquito el ego, y se trata del disco de Santana, y arrancamos más o menos así, que es Wall of Love, Love. Escuchen esto, cómo suena, es impresionante. A eso me refiero. El disco se llama Guitar Haven, es el último disco de Santana. El título total del disco es The Greatest Guitar Classic of All Time, y es el nuevo disco de Santana, donde por ejemplo participan en el tema que escuchamos, World of Love. Escuchamos a Chris Cornell, el cantante de Soundgarden y Audioslave, haciendo el tema de Zeppelin. Ahora lo estamos escuchando haciendo Sunshine of Your Love con Rob Thomas, el cantante con el que cantó en el disco Supernatural el tema Smooth, ¿sí? Es muy buena voz. Y ahora lo vamos a escuchar en otro tema más. ¿Qué me pasa con este disco? Me parece, me sigue pareciendo que es una, recién lo nombraba, el disco Supernatural. A mí me parece que hizo un disco de rock para los que no escuchan mucho rock, ¿sí? Que se lo van a comprar, que seguro que va a vender millones de discos, porque en general, digamos, yo tengo un olfato bastante errado para eso, y seguro que va a vender un montón de discos, que ganará un montón de Grammys, tiene todo para ganar, porque aparte creo que fue directamente a los Grammys decir, a ver, dame los resultados de los Grammys de los últimos 10 años, y buscó a todos los cantantes que, digamos, por ejemplo, está el cantante de Linkin Park, el cantante de Papa Roach, de Train, de Bush. Está con Joe Cocker, hace una versión de Little Wing. Hay un solista que se llama Johnny Lang. Está, bueno, recién escuchamos a Chris Cornell, el cantante de Soundgarden y Audioslave. Digamos, a ver, va al hueso, directamente al hueso. A mí me pareció que era una versión del disco del 99 que hizo para un público más popero, un público más... bueno, a ver, esta vez lo hizo para un público un poquitito más rockero y que seguramente le va a gustar, seguramente le va a encantar. No sé si es un disco que me vaya a comprar. Pero la verdad, digamos, a ver, Santana tiene un pasado buenísimo. Es un guitarrista realmente muy bueno, muy muy bueno. Pero que la verdad que los últimos 20 años de Santana me parecen horrorosos, espantosos. Quizás esto sirva para reivindicarse y por ahí sacar un disco de rock, o por lo menos algo parecido a eso, que por ahí no es este, que es un disco de covers, pero bueno, no importa, está bueno, vamos a escucharlo. El tema que vamos a escuchar ahora es con el cantante, con Scott Whelan, el cantante de los Stone Temple Pilots y de Velvet Revolver. El tema se llama Can't You Hear Me Knocking. Ahí va, esto es Santana. Yeah, you got www.blog.radio12345.com. El buscador. Vas a encontrar música. Bueno, empezamos el programa, empezamos el buscador, escuchando World of Love, con Chris Cornell. El disco de Santana es el nuevo disco, se llama Guitar Heaven, The Greatest Guitar Classic of All Time. Primero escuchamos a Chris Cornell haciendo el tema de Zeppelin. Recién estábamos escuchando a Scott Weiland haciendo Can You Hear Me Knocking, del disco de Sticky Fingers de los Stones. Y ahora estamos escuchándolo haciendo a Santana, haciendo While My Guitar Gentle Weeps, con India Airy y Yoshoma. A ver, India Airy es una cantante de neo soul de Estados Unidos, y Yoshoma es un chelista, violonchelista chino, espectacular. Entre otras cosas, hizo un disco dedicado a Piazzolla, que es impresionante. Y bueno, tiene esto el disco de Santana, ¿no? Es sinuoso, está... yo creo que va al hueso directamente, no se puede equivocar. Y lo vamos a escuchar con un tema más y cortamos con este disco. El tema se llama... Es un tema más o menos conocido de Creedence. Se llama Fortunate Son. Y aquí Santana lo hace con Scott Stapp, que es el cantante de Creed. Esto es El Buscador, 4452-9091. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Vas a bancar acá, allá y donde estés. Blog 94.1 Radio FM. Rompimos el espacio, quebramos los límites. Anda al buscador, vas a encontrar música. Tenemos un comienzo de programa marcado, signado por viejos guitarristas. Recién estábamos escuchando la presentación del disco de Santana. Repito, se llama Guitar Heaven. Y escuchamos el tema Fortunate Song de Creedence, cantado en esta oportunidad por el cantante del grupo Creed. ¿Sí? Sí, Creed era. Creed era, exacto. Scott Stapp. Se llama. Es el nuevo disco de Santana. Dense una vuelta, escúchenlo a ver qué les parece. Y ahora estamos escuchando a otro. A ver, el vendría a ser el guitarrista más joven que tienen los Rolling Stones. No más joven de edad, sino el que hace menos que está. Hace como 35 años que está, no importa. Pero es el que menos hace menos que está, ¿no? Que es Ron Wood. Ron Wood, que acaba de sacar un disco que se llama I Feel Like Playing. Un disco que se decidió a grabar acompañado por grandes amigos y no tanto, pero digamos se armó una bandita. Dice, esta bandita me da buena vibra, vamos a grabar un disco. Se juntó con Slash, el cantante el guitarrista de los Guns N' Roses, con Flea de los Red Hot Chili Peppers, Bernard Fowler, que vino un par de veces a la Argentina y era el que hacía los coros en los Rolling Stones, y Steve Ferrone, un gran baterista, percusionista, que anda por todos lados, la verdad. Ferrone, la vida de Ferrone es una alegría. Este es el primer disco que hace Ronnie Wood en 9 años. Se parece que se hizo una especialmente, se le entiende cuando canta, no está en el plan en el que está habitualmente cuando habla. Parece que se le está entendiendo un poquito más. Y bueno, vamos a escuchar dos temas de este disco. El primero se llama Think About You y el segundo es un clásico de Willie Dixon que se llama Spoonful. Ahora estamos escuchando el tema Catch You. Esto es, repito, I Feel Like Playing, el nuevo disco de Ronnie Wood en El Buscador. Hoy programa número no sé cuánto. Ya hace un año que estamos en FM Blog y no digo que es hora de brindar porque brindamos casi todas las semanas. Y eso está muy bien. Ahí vamos. Rocket. I gotta think about you. Because you walk so right through the night.

www.blog.radio12345.com. FM Blog 94.1. Esa es una miseria, pero es una miseria digna. Explora la radio. FM Blog 94.1. Y la reputa madre que los parió. Desde Hurlingham, por FM Blog 94.1. El Buscador. El Buscador. El Buscador. Idea y conducción, Horacio Maniaco. El Buscador. Un programa de música. Bueno, recién estábamos escuchando el último disco de Ronnie Wood, recientemente editado, se llama I Feel Like Playing. Escuchamos dos temas, Think About You y Spoonful, recién un clásico de Willie Dixon. Y ahora estamos escuchando a otro viejo guitarrista, el tercero de la noche, cuando faltan 20 minutos para las 21 horas. Y se trata de Neil Young, con su nuevo disco que se llama Le Noise. Este disco acaba de salir, y es un disco que tiene bastantes particularidades. Primera, es Neil Young solo con una guitarra, que puede ser acústica, puede ser eléctrica, pero es solo. Otra característica, no está solo. Parece una pavada, pero no, es un disco casi hecho a dúo. Digo casi porque la otra persona, el otro interviniente, es Daniel Lanois, el productor. Los dos canadienses se juntaron, Neil Young y Daniel Lanois, para hacer este disco Le Noise, trabajado, digamos, desde el lado del sonido de la guitarra. Daniel Lanois se puso a los controles y largaron un disco a dúo. A dúo no va a figurar, digamos, que es un dúo, va a figurar que es Neil Young solamente, pero si uno escucha se da cuenta del trabajo que hay por detrás de este Le Noise. Neil Young viene, digamos, viene de una carrera, la verdad que los últimos discos no me gustan demasiado. Es diferente este disco a los discos anteriores, digamos, quizás tiene un poco más de experimento, tiene un poco más de sorpresa desde el lado de lo sónico, ¿no? Desde escuchar al productor, a Daniel Lanois, trabajando con los sonidos que salen de la viola de este increíble Neil Young. Pero tampoco es un disco tan osado, digamos, ¿no? No vamos. Lo que estamos escuchando se llama Hitchhiked y justamente es el experimento más extremo que tiene el disco. Como para explicar sobre esta cortina qué es lo que queremos decir cuando decimos que Le Noise es un disco de estas características, ¿no? La verdad que el disco es un disco por lo menos raro, pero tampoco tan raro. Los discos anteriores de Neil Young con banda y demás han sido un poco flojos. Living with War, el anterior, inmediatamente anterior, también tampoco es tan bueno. Y me parece que la parte más interesante que está viniendo por Neil Young en estos últimos tiempos vienen simplemente por las reediciones, ¿no? Como fue, por ejemplo, la reedición de Dreaming Man Live en el 92, que es realmente un discazo. Y digamos, las cosas nuevas, digamos, quedan como en un plano, en un tercer plano ya casi. Bueno, vamos a escuchar algo de Le Noise, el disco de Neil Young, y el tema elegido se llama Sing of Love, señal de amor. Esto es El Buscador en vivo hasta las 10 de la noche por FM Block en el 94.1 MHz. Bueno, estábamos escuchando recién Sign of Love del disco Le Noise de Neil Young, recientemente editado, hace menos de una semana que está editado. Y la otra parte del disco, o sea, la otra parte del otro autor del disco, se llama Daniel Lanois, como les estaba diciendo recién. Daniel Lanois es canadiense, es un músico y un productor muy exquisito, muy buscado en algún momento. La verdad que los últimos trabajos, este es el último trabajo de Lanois en salir, y ha perdido, digamos, la primera plana, por así decirlo, ¿no? Pero en un momento, digamos, ha tenido sus 15 minutos de fama, inclusive sus buenos discos que ha sacado y que han sido editados acá en la Argentina, como por ejemplo el disco Winona, For the Love of Winona, dedicado a Winona Ryder, y ha producido a otras bandas, como por ejemplo esta que estamos escuchando ahora mismo, que es U2, desde The Unforgettable Fire. El tema es Unforgettable Fire. Y la verdad que, digamos, a ver, empezó trabajando, sus trabajos, digamos, como más conocidos al principio, fueron con Brian Eno, fueron con John Hassell, trabajó también con Toto, con Harold Budd, pero, digamos, el trabajo, el primer trabajo, el paso grande, fue este de Unforgettable Fire, también acompañado en la producción con Brian Eno. De este disco elegí un tema que no es un tema oculto, pero que es un tema que, digamos, tampoco ha tenido mucha difusión, y sin embargo a mí me parece de un tema el tratamiento sonoro que tiene este disco. Vamos a, digamos, a partir de ahora empezamos a hablar de Daniel Lanois como productor y los resultados que tienen con músicos reconocidos o no tan reconocidos. Este es el caso de U2. Vamos a escuchar el tema Wire, que está en el disco Unforgettable Fire, y lo que quiero es que se pongan en que sintonicen en el año 1984, que es cuando salió Unforgettable Fire, y vean el trabajo que están haciendo aquí, más allá, digamos, de los U2 en sí, pero el trabajo que están haciendo con respecto al sonido de violas, al sonido de baterías. Realmente el trabajo de Lanois es exquisito. El tema se llama Wire, está en el disco de Unforgettable Fire, y estamos hablando de Daniel Lanois como productor. Esto es El Buscador en vivo. We'll be right back. El arte, lenguaje natural del hombre. Artequia, comunicación natural entre el hombre y el arte. www.blog.radio12345.com. El que busca encuentra. El buscador. Un programa de música. Bueno, recién escuchamos el tema Wire de U2, con producción de Eno Lanua, y esto es producción directamente de Lanua, lo que estamos escuchando de fondo, y es al señor Bob Dylan de Time Out of Mind, perdón. Estamos escuchando el tema Love Sick. Me encanta escuchar. Nos escribe Patricio Campos, dice: qué temón el de los Stones. Se refiere al tema que pasamos hace un ratito de Santana. Dice: gran show el de los Siete Delfines anoche. Hicieron un show acústico. Y bueno, seguramente Patricio en estos días vendrá al programa y lo contará cómo fue ese show. Un show bastante esperado de los Siete Delfines. Vamos a escuchar algo de este disco con producción. Este disco ya es un poquito más acá en el tiempo. Es del año 97 y es de un Bob Dylan alucinante. El tema que vamos a escuchar se llama Million Miles. Y es Bob Dylan, no se puede decir mucho más. Ahí va. Closer. bitten by the places that I go. Sometimes I wonder, tell us just what it's all coming to. Well, I try to get closer, but I'm still a billion miles from you. www.blog.radio12345.com. Cuando no encontrás nada, anda al buscador. Recién se comunicó al 4452-9091, se comunicó primero Miguelito, que estaba sufriendo por el partido de River, que River viene perdiendo ante Banfield. Realmente se deberían dedicar a otra cosa, no importa, voy a hablar de otro tema. Y se comunicó Marcelo, y me dice Marcelo, decime, ¿Daniel Lanois no produjo el cuarto disco de Gabriel? No, no lo produjo, pero, el cuarto disco de Gabriel es del año 82, si no me equivoco. A ver, vamos a ver las fechas. Y no, no es el productor de ese disco, pero sí de lo que fue la banda de sonido de la película Birdie. Una película increíble, realmente. Una película que estaba protagonizada por Matthew Modine y Nicolas Cage. La banda de sonido pertenece a Gabriel, qué tipo honesto, que acá pone un warning en la tapa del disco, dice warning, esta grabación contiene material reciclado y no está cantado. A ver, ¿cuándo encontrás un músico tan sincero que dice, no, acá hay temas que están en otros discos, ¿sí? Por ejemplo, este que estamos escuchando, que es Snapshot Into the Light. Y vamos a pasar algo de este disco Birdie, que es la primera vez que se juntan Gabriel con Lanois. Después hicieron la producción de Show y algunas más. Pero nos vamos a quedar con esta producción. Y el tema que vamos a escuchar, y que es un tema increíble, se llama Birdie's Flight, el vuelo de Birdie, que incluye una parte de Another One of Us. Esto es Daniel Lanois como productor en El Buscador, en vivo, hasta las 10 de la noche. Artequia. Comunicación natural entre el hombre y el arte. Desde Hurlingham, los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador. Un programa de música. El Buscador. Con la conducción de Horacio Mañaco. Y pasamos de una banda de sonido a otra. Recién estábamos escuchando la banda de sonido de Birdie. La película es de Alan Parker, si no me equivoco. Y la banda, digamos, era de Gabriel, con producción de Daniel Lanois. Y damos por finalizado momentáneamente el tema de Daniel Lanois para pasar a otra banda de sonido. En este caso, lo que estamos escuchando es Secrets of the Beehive, Secretos de la Colmena. Un disco maravilloso, un disco para poner una mesita de luz realmente, y tenerlo siempre ahí, siempre listo. El disco es de un señor llamado David Sylvian, quien fuera líder a fines de los 70, a principios de los 80, de una banda llamada Japan. Y ahí lo estamos escuchando. Vendría a ser el estribillo del tema. El tema es el tema que cierra el disco y se llama Forbidden Colors. Y lo vamos a escuchar por el autor de la música, que no es David Sylvian, que es el autor de la letra. Lo vamos a escuchar por Ryuichi Sakamoto, desde un disco que se llama Cinematch. Cinematch es el primero de los temas que está en este disco, que contiene la banda de sonido de Last Emperor, El Último Emperador, El Pequeño Buda, de Wuthering Heights, de Réplica y de Mar, El Mar Mediterráneo. Nos vamos con Forbidden Color, el tema, este mismo, pero en la versión de Sakamoto también, con David Sylvian, pero una versión diferente. Que no es la que está en el disco Secrets of the Beehive. Ryuichi Sakamoto en El Buscador. Ahí va. To give their lives to you, as with feelings aroused in me. My hands in the soil, buried inside of my soul. My love wears forbidden colors. My explora la radio. Blog FM. Explora. El buscador. Un programa de música. Bueno, recién estábamos escuchando a Ryuichi Sakamoto junto a David Sylvian haciendo la banda de sonido de la película Buenas noches, Mr. Lawrence, si no me equivoco, es la película. Y es una versión diferente a la que está en Secrets of the Beehive. Y si estamos hablando de Secrets of the Beehive, nos vamos a un clásico de este programa, casi, que es una grabación que se llama Live in Theater. Es una grabación del año 1988 del señor David Sylvian en vivo, acompañado aquí por Richard Barbieri en teclados, Mark Isham en trompeta, saxo soprano, flugel y teclados, Steve Jansen en batería y percusión, David Thorn en guitarra líder, Ian Maidman en bajo y percusión y Robbie Assetter en guitarra y teclados. Esta grabación es en Europa, en algún lugar de Europa, y está editado también en algún lugar de Europa. Se trata de un bootleg, de un pirata, de una grabación trucha, pero que suena de la puta, digo. Y vamos a escuchar dos temas de esto. Los dos temas que vamos a escuchar son Taking the Veil y el tema 5, una maravilla llamada River Man. Esto es David Sylvian en vivo presentando Secrets of the Beehive, con una banda increíble, con un sonido increíble y con una energía que te la voglio dire. 4452-9091, este programa se llama El Buscador. Vamos los domingos de 8 a 10 de la noche en FM Block en el 94.1 MHz. Ahí vamos. We'll be right back. made it for certain to me. But as the hunter lives, you keep it out of reach. Thank you. Artequia. Ingeniería Cultural. FM Blog 94.1. Esta miseria. Pero es una miseria digna. Explora la radio. FM Blog 94.1. Y la reputa madre que los parió. El buscador. Vas a encontrar música. Shake it. Bueno, así empiezo. ¿Tenemos modo de empezar de otra manera? No sé. Empezamos con público. Mira cómo arranca. Esto fue grabado en el año 80, 81 más o menos. Es en vivo. Es de una box. Una caja que se llama... Is there anybody out there? Esto es Pink Floyd en vivo. Is there anybody out there? Hay alguien ahí afuera. Vamos a pasar unos temas. Is there anybody out there? Esto fue grabado en la gira de presentación de The Wall. Hicieron 29 presentaciones solamente. Cobraban $12 la entrada y hacían una pared de 40 metros y la tiraban a la mierda. Fue una pérdida absolutamente. Perdieron toda la plata. Y encima terminaron recalientes, repeleados entre todos. Ahora Roger Waters, el líder, el ideólogo de esta locura llamada The Wall, se decidió a presentarla entera, solo. Vamos a escuchar algo del disco 1 y algo del disco 2. Dale. Thank you. break my balls. Check out on your girlfriends for you. Mama won't let

Estamos escuchando Pink Floyd en vivo. La caja se llama Is There Anybody Out There. Es la grabación de lo que fueron algunos de los conciertos. Fueron solamente 29 shows, tampoco fueron tantos, que hicieron los Pink Floyd entre el año 1980 y 1981. Se tomaban su tiempo entre show y show porque era realmente un quilombo hacer esas paredes. Bueno, ahora parece que Waters definitivamente lo va a hacer nuevamente. En ese momento las entradas salían $12, hoy lo estás escuchando por bastante menos. El disco este doble, esta box doble, fue editada en el año 2000 y es realmente súper recomendable, súper recomendable. Un poquito más y nos despedimos hasta la semana que viene. Les mando un abrazo y quédense escuchando Liberty. Chau.

cantarero. FM Blog 94.1. Exacto, miseria. Pero es una miseria digna.